Barrio. La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Yo pensé que no iba a llegar, sinceramente, un 2019 que ya lo empezamos a dejar atrás, un 2019 duro, cuesta arriba, y sinceramente no me imaginaba hoy, 28 de diciembre, en el último programa de Tuercas Radio temporada 2019, que iba a estar aquí sentado al frente del micrófono para abrir este programa. Estoy muy cansado. Me duele el ciático. Me duele el 2019. Eso es la edad, no es el 2019. Me imagino que con todo lo que acabas de decir tenés un buen tema para el indignado hoy. Me sobra. ¿Cómo andan? Bien, bien. Va mal, no sé, porque las caras. ¿Por qué parece mal? Parece que a todos los golpeó el 2019. No. Yo iba a proponer que indignados no se haga hoy. Hay que terminar el año bien. ¿Por qué indignado? Se puede terminar muy bien con esa, sí, con esa columna. ¿Vos decís? Sí. Pero ¿para qué amargarse? Pero bueno, nada, todo tranquilo. Lo dicho, cansado, ya con lo poco que queda de nosotros de energía. Pero como siempre, hasta las 17, haciendo el programa por el aire de Moyo Radio, con las novedades del mundo automotriz y otras yerbas. Y nada, esperando el cambio de década o no cambia la década, porque se generó en la semana, sí, también una controversia en relación a si es el cambio de década o no, teniendo en cuenta, sí, que no, 2020. Uno, sí, no empieza, sí, a contar desde el cero, sino a partir del 1. Sí, pero el 10 en este caso sería el primer año de la década del 10. Se supone que claro, pará. Se supone que uno va a festejar el cambio de década a fin del 2020. No. Y el 20 es el número redondo. Arranca sería el 2020 al 2030 la década. Está bien. Al 2029. Está bien, sí, bueno, cumplido. El 30 sería la tercera década. Claro. Pero ¿arranca del 0 o arranca del 1? No. Del 0. De ahora. Porque uno cuando empieza a contar no dice. El martes cambia la década. No, punto. Dice 0, 1, 2, sino dice 1, 2, 3, 4, 5, 10. Y pero el 1 en este caso es una unidad. Deberíamos decir. En este caso el 1 sería el 2020. Debería de arrancar por el cero. El cero marca el comienzo de la década. El primer año de la historia fue el año de cero. Hasta que fue, claro. No existe el año cero. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? En el transcurso de ese primer año es del año cero al uno. Es el uno. Es que estás transitando, claro. No. Cuando cumplís uno, marcás el cero atrás. Cuando un bebé nace no tiene un año. El cero meses, no es nada. Vos no podés cumplir días. Un año sin empezar en el cero. Uno cuando cumple años empieza a transitar el que sigue. Claro. Y bueno, y en ahora, este caso, yo tengo 36 años, estoy transitando 37. Mis 37. Cuando vos nacés, ahora nacés con uno. Ahí está. Ahora vamos a estar en el 2020 y vas a estar transitando el primer año de la década del 20. El cambio del 20. De siglo fue en el 2000. El cambio, claro, de milenio. Fue el cambio de milenio. Es lo mismo. Cambió el siglo también. El siglo fue el siglo 22. Claro. Fue el cero. Arranca en cero. Bueno. Entonces estamos transitando el último programa de la década. Es la década lo que me pesa, entonces. Ahí está. Claro, yo no sabía. Yo cuando dijiste que pensé que estabas esperando un cambio, pensé que hablabas de política. Sí, de yo dije también. Yo dije, seguimos con la misma mierda que antes. Dije, bueno, no cambió nada. Dije, cambia el siglo. Dije, genial. Y en cero arranca Tuercas el año que viene. En un cero astral, astronómico, un vacío que nos succiona. que la verdad es haber hecho el sacrificio que hicimos en el 2009 19. En el 2019 para arrancar el 2020, como lo vamos a tener que arrancar. Y es como que hagamos una cosa, hagamos el indignado ahora y en 15 minutos cortemos el programa. Claro. No sé de qué habla. No sabe de qué está hablando. Bueno, ya no, se van a enterar. Ya se van a enterar. El me descolocaron. Vamos del otro lado y lo escuchamos afuera. Les agradecemos por haber estado del otro lado. Nos vemos en cualquier momento. No, casualmente. Pero bueno, nada. Hay cuestiones que tienen que ver con la información, lo que nos compete. Novedades en esta última semana del año. Los veo muy metidos, con mucha información. Siempre. Yo traje la pelea de la Raptor. Ahí está. Le voy a preguntar al rey del parlante qué trajo. El tema. Y nada más. Y nada más porque hasta se olvidó las gafas. La canción, no me hagas acordar, pero me veía afuera y la voy a buscar. Lo veía con cara rara. Igual, y digo, Franz estaba abanicando con un posavasos. Sí, Franz abanica con un posavasos. Sí, sí, hace calor en el estudio. Yo lo veía y digo, tiene la cara rara. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasó en la cara? Y dije, debe tener una muela hinchada. Digo, no es la muela. ¿Se cortó el pelo? No puede ser. Se cortó el pelo. No tiene. El pelo ya no se lo corta. Al contrario. Busca de dónde sacar más. ¿Qué le pasa? ¿Se hizo un Botox? No. Podría ser eso, no me vendría mal. Le faltan los lentes. Me faltan las gafas, me las olvidé. Y esta resolana me está matando. ¿Cómo le va Matías Datri en el control central? ¿Todo bien? Todo perfecto por acá. Bien, ¿ya se nos va de vacaciones? Sí, muy bien. Una semana. Qué bien. ¿Cuánto tiempo? Y me voy como 2 meses más o menos. ¡Ah, va! ¡Arriba el Saiba! Yo quiero venir a trabajar a Moyo, boludo. Sí. Increíble. ¿Los demás? ¿Cuándo se van de vacaciones? No, falta. Febrero. Pero ya está, boludo. Un mes. Sí, pero nosotros no, una semana, negro. Sí, no, este se fue a la mierda. Sí. 2 meses demasiado. Pero creo que nunca tuve 2 meses libres en mi vida. No, porque en el colegio me llevaba todo, así que tampoco. No, yo terminaba de rendir en febrero. Cuando era chico. Yo vez no terminé directamente, así que. Era como Datri, me iba, arrancaba enero, me iba y volvía. ¿A vos te veo mochilero de chico? No, yo me iba a la casa de mi abuela. Él tiene familia. Ah, Corrientes. Ya. No, pero lo veía tipo Machu Picchu de joven. Todo 0-0. No había gasto. Así que nos tirábamos los 2 meses. El viaje. Sí, pero bueno. Era lo de menos. En ese momento un pasaje en micro era nada. 30 pesos. No sé cuánto ahora, pero en comparación a lo que hoy sale un pasaje en micro. Hoy te digo que con todas las cosas low cost y todo eso, el micro no sé si es tanto negocio, ¿eh? Si llegué al avión. No, y más estuve viendo la cantidad. Hay lugares que no podés ir en avión. No, pero pará, la cantidad de accidentes que están pasando con los micros. Sí, esta semana. Tres que manejan, boludo. Tres esta semana. Sí. Pero eso es culpa de las empresas también. Que los dejan manejar así. Está prohibido hace ya un par de años los micros de doble piso. Y uno de los que estuvo accidentado era un micro de doble piso. ¿Qué hacía circulando ese micro? No sabía que estaban prohibidos. Sí, están prohibidos. Yo siempre prohibidos. Digo lo mismo. Igual hay problemas el que maneja, ¿no? El micro. A vos te enganchan con una lucecita que no funciona. Olvidate. Venga, señor, tome aquí, vaya a verlo al juez para que le diga cuánto tiene que pagar. Hoy particularmente me crucé con un 1114 de una distribuidora que estaba haciendo su reparto y yo decía, mamita querida, estos pibes deben tener la antitetánica una aplicación semanal. Sí, solo por tocar el camión. Sí, y bueno, nada, circulan, funcionan, no pasa nada. Bueno, yo el 25, buscándole la excepción a la regla, sabiendo que el 25 al mediodía no había un alma en la calle, no, me di el gusto de poder sacar el Taunus a la calle, admitiendo que no tengo seguro, no tengo BTV, no tengo un carajo. Pero me di el gusto de hacer 10 cuadras de mi casa, todo lo de mi suegra, manejando mi Taunus. Yo recontra precavido, no tengo nada. Ayer estoy volviendo a la noche del cumpleaños de mi suegra, me pasa por adelante un Peugeot 504 que literalmente venía sacando chispa porque arrastraba el culo del auto. El culo del auto se había desprendido, se ataba el vidrio, se desprendió y la parte de atrás el otro. Y te juro, yo frené porque escuché el ruido a chapa arrastrándose por el cemento y lo veo pasar así por adelante echando chispas. El culo totalmente pegado. Sí, sí, facherísimo. Low rider. Yo digo, yo como un pelotudo, este hijo de puta. Pero no sé si es que la cana no los para porque dicen es mucho trabajo. paralo igual. ¿Y pero qué le lo tenés que matar? Es que ¿sabes qué pasa? Después volvemos a lo mismo. ¿Qué le vas a hacer una multa por cada cosa que tiene mal? Después volvemos a lo mismo que antes. Para mí, hablábamos, esa mentalidad, ¿no? Después hablábamos de que quieren incrementar el valor de las patentes para sacar autos viejos del mercado, cuando originalmente la idea es con la BTV. La BTV es quien te dice si el auto puede circular o no. Ahora, como es, tienen la idea de recaudar y recaudar igual y recaudar... Igual porque vos podés circular con deuda de patente. Sí, hasta el día que te dicen... Te lo digo por experiencia. Sí, ya sé, pero va a haber un tema en algún momento, como hacen siempre, te van a decir, para renovar el registro tenés que tener la patente al día. Ah, eso sí, eso sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, hace las cosas bien, boludo. No, pero para renovar el registro no tenés que tener la patente al día. Pero te lo van a hacer. Pero te ahora te van a pedir un libre deuda. Pero te lo van te a lo hacer. Te lo piden por las multas y todo eso, sí. ¿Y si yo no tengo vehículo? ¿Qué cosa? No deberías tener deudas. Tenés vehículo a tu nombre, no tenés deuda. Vehículo a mi nombre, ¿por qué no podría renovar el registro? Porque no tendrías deuda, claro. ¿Entendés? ¿Cómo vas a deber algo que no tenés? El tema usted es muy perspicaz. El tema es que con la orientación que tienen ahora, lo único que hacen es tratar de sacar plata, recaudar, recaudar, recaudar, y se cagan en todos los demás. En vez de hacer lo que tienen que hacer, pará el vehículo ese, señor, tiene BTV, obviamente que no la tiene, listo, auto al depósito, no lo sacás nunca más. Y no le rompe la pelota. ¿Qué es lo que pasa si más lejos con las motos? Bueno, y no le rompe la pelota al flaco con la patente. ¿Me entendés? Porque para hacer un organismo de recaudador, en 10 días armaron todo. Y es que ahora, para hacer algo bien para la sociedad, todavía estamos esperando. Es que ese es el punto. Cuando es algo que vos tenés que cumplir por un bien social, no le das bola. Porque andás sin BTV, andás sin un montón de cosas. Es la realidad. Porque lo he hecho, lo has hecho, sin ir más lejos, el otro día. Yo no. ¿Nunca anduviste con nada fuera de regla? No. ¿Nunca? ¿Jamás? Jamás. No te creo. Jamás. ¿En el Dodge tenías todo en regla? ¿Tenías BTV el Dodge? La otra vez fuimos con el Golf, no tenía las BTV de la EcoSport, boludo. Bueno, pero no la con usó. Con el Dodge me pasó que me pararon en dos oportunidades y tenía el registro vencido. Bueno, cuando es algo... Porque yo tengo un problema muy, muy grave con aquellas cosas que... No vencen mensualmente. Sí, yo mensualmente voy joya. Ahora, me tiraste un vencimiento a 3, 4 años y lo más probable es que a los, como me ocurrió, a los 6, 7 meses. ¿Te das cuenta? Me di cuenta en un control. Obvio. Pero lamentablemente, cuando se genere todo un problemilla. Cuando no es algo que te toca el bolsillo, no le das pelota. El día que te rompan el orto, perdón por la expresión, por circular sin BTV, porque hoy dentro de todo es afable, le vas a empezar a dar bola. Por eso es recaudatorio todo. Está bien, a ver, estamos de acuerdo. Yo lo que no quiero es que empiecen a aumentar el valor de las patentes para sacar autos viejos que vengan con el discurso de que quieren renovar la planta automotriz, aumentando las patentes, cuando en realidad lo que quieren es llevarse plata. Para algo tenemos la BTV. Y ya te digo, si me parás, si no tengo BTV, llévate el auto, negro, cobrame la multa, que son 5.000 pesos, sí. Y después cuando pueda lo voy a ir a buscar. Pero no me vengas a aumentar la patente del auto. Hacé las cosas como las tenés que hacer. No me vengas pero a mentir. Nunca pasó eso. No, en este país nunca va a pasar nada bien. GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados, especialidad en inyección electrónica. Turnos y consultas al 15 50 63 81 46. Los encontrás de lunes a viernes de 9 a 19, los sábados de 9 a 13 en Flores. Pleno corazón de Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda. En Facebook los encontrás como GP Automotor Web. El saludo para Gustavo y toda la banda de GP Performance. Vamos a meternos, si les parece, en información. Pasaron 18 minutos de la hora 15. Habías dicho que traías la pelea del Raptor. Exactamente, una de las peleas del Raptor. ¿Con quién? ¿Cómo con quién? ¿Con quién se peleó? Claro. No, vienen a pelearse con la Raptor. Sabemos. Pensé que habían hecho tipo una prueba. No. La única prueba que hicieron fue la Cybertruck, esa tirando contra una Raptor y todo lo demás. Perdón, no sé si lo vieron ahora, lo perdí, lo tenía que haber guardado. Un tipo que hizo una réplica, sí. ¿Lo viste? Sí, eso. ¿De una? De una Cybertruck. Es tan fea como la original. Como que te diga, no sé, con un 4K. Tenía el tipo y arriba le construyó una Cybertruck. No sé lo que digo. Lo que sí vi fue una persona que le armó al hijo una réplica de una Lamborghini. Sí. ¿Lo viste? ¿Viste lo que pasó con y Lamborghini les dio un premio? Igual para ayer. En este momento hay 60.000 personas armando réplicas de Lamborghini. No, igual para. ¿Lo leyeron bien? Ayer yo la leí la nota. Lamborghini le prestó un auto, no se lo dio. le prestó un auto al padre para que se lo ponga en la cochera para Navidad, para que el pibe vea el auto, y se lo prestó tipo una semana para que lo use. Ah, y después lo devolvió. Sí, no se lo regaló el auto. Bien, pero ¿cuántas veces manejaste un Lamborghini? No, no, pero no construiría un Lamborghini en una impresora 3D para que me lo preste una semana. Yo tampoco. Buscaría otra manera más fácil. No, la verdad no. Conozco, no. Pero bueno. Alonso lo vio con ganas. Sí, habíamos hablado de que la RAM, va a venir la nueva RAM, ya la mencionamos, que es la más poderosa de todas, todas las versiones de más. Hablamos de que va a venir la Z2 de Chevrolet para también rivalizar con la F-150 Raptor. Y desde Japón viene la Nissan Entrek Warrior Frontier. Ah, mierda, qué nombre. Efectivamente, directamente estamos hablando de un vehículo no utilitario. Estamos hablando de un todoterreno, alta complejidad, alta gama y todo. Alta montaña. Alta montaña también. Motor 2.0 biturbo, 213 caballos de fuerza. Y el otro lado que viene desde Japón, que lo estaba ahí, pero no se mencionaba tanto. Ojo, estos dos lanzamientos japoneses en Japón están saliendo. Están analizando, una vez que estén instalados el año que viene en los concesionarios, la F-150, la Raptor y todo lo demás, hacer el desembarco desde Toyota y desde Nissan. Toyota quiere traer la Hilux Gazoo Racing 4.0 V6 de 238 caballos de fuerza. Dakar. Más o menos. Es una versión tipo inspirada en el Dakar. Esa ya está pisando. Ya está, Sí, el otro día vi la publicidad. No sé si ya no te la podés comprar. Mirá, por lo que acá dice, todavía siguen estudios de mercado si se va a hacer, como pasó últimamente, o venta directa a consumidor o concesionario. Ahí está, no me salía la palabra. Sí, pero esa ya está la publicidad acá. Yo estoy casi seguro que la vi. Ya te digo que lo que están analizando estas dos empresas es el cómo van a hacer el desembarco acá en el país. Claro. A Ford le resultó muy bien hacer la venta directa desde allá. Chevrolet está haciendo el mismo con el descuento, tanto con el Camaro como con el Mustang están haciendo descuentos. Entonces, estas dos empresas japonesas están analizando hacer lo mismo que las empresas americanas. Sí, llaman a los usuarios y ofrecérsela. En la gama de las nuevas pick-up superpoderosas, vamos a llamarlas así. Y la de Nissan es bastante pequeña igual. Sí, la Nissan es pequeña en mecánica, pero si vos acá estoy apoyado arriba un clavo, me parece. Acá ves las fotos, viene toda con la trompa, los ¿cómo se llaman? Los escalones laterales. Los estribos, todo. Viene luqueada como si fuera un 4x4 altas prestaciones. También, obviamente, las cajas nuevas, con reductoras nuevas, automáticas, manuales, toda la tecnología que venimos mencionando todos, esta también la trae. Recordemos que siempre habíamos hablado del proyecto fallido entre Mercedes-Benz, Nissan y Renault de hacer la multiplataforma acá. De esta manera, Nissan no estaría ocupando el mercado de los utilitarios del segmento de venta rápida, por llamarlo así, pero se estaría posicionando en esta nueva pelea de las super pickups entre la Raptor, la Hilux gigante. Heavy pickups, ahí va, me gusta ese nombre para el segmento. Así que bueno, desde Japón estarían viniendo dos nuevas heavy pickups. Precios no hay ninguna mención. El de la Hilux ya está, porque ya está en venta en Argentina. ¿Cuánto está? 3.108.200 pesos. ¿Me lo pasás a dólares? Pasámelo por favor a dólar solidario, ¿sí? $40,000. 4x8, sí. 32, más o menos. $40,000. No es cara, Pedime una. Dale, ¿automática o manual? No, manual. Dale, ya estoy hablando con el señor Gazoo Racing. Bueno, así que bueno, nada, se va a nutrir la llegada de heavy pickups para el año que viene. Incluyendo, no nos olvidemos que en el país hay una categoría que se corre con camionetas, que no es muy popular, pero que bueno, si sigue... ¿Las ETC? Sí. No, son todas medianas. Sí. Hilux, Frontier. Pero si sigue proliferando las camionetas, esta categoría va a ganar un poco más de visibilidad, va a ganar un poco más de fanatismo. Sí. De hecho, de a poco se va metiendo en el interés de la gente. Es una categoría que obviamente está bajo el ala de la ACTC. Habitualmente cuando corre cuando tiene fecha el Mouras. Y obviamente tiene muchos de los pilotos de mayor renombre del turismo carretera para justamente dar. Igual andan muy, muy fuerte esas camionetas. Sí, y según lo que dicen los propios pilotos, es divertida manejarlo porque obviamente tienen otro tipo de estabilidad. Debe ser raro, sí, andar en una camioneta tan baja y tan rápido. Sí, sí, debe ser raro. Pero bueno, bueno, así que el 2020 será el año de las camionetas. Habrá que ver en todos sus segmentos. Sí, y hay que y habrá que ver también cómo se acomoda esta parte de la que nosotros siempre hablamos, que es las automotrices en relación al tema dólar, sobre todo para aquellos usuarios de marcas de mayor costo, como puede ser BMW, Mercedes, Audi. Ferrari, Audi. Yo etcétera. Estoy ahorrando en dólar queso para eso lograr. Es increíble. Es, no puedo creer que exista el dólar queso. ¿Qué es el dólar queso? No sé. Pero En este momento en el país hay 16 divisas distintas del dólar. Una de ellas es el dólar queso, el dólar carne, el dólar arroz, el dólar harina, el dólar soja, el dólar exportación. ¿Pero qué haces? ¿Compras hormas de queso y las vas guardando en una alcancía? No. Es la aguja que te mueve el rubro de los lácteos. Queso. El costo de producción, en el caso del dólar queso, se trabaja con el costo de producción, los tiempos y todo lo demás del queso, para asignarle un valor a esa unidad monetaria si vos te dedicás a trabajar en lo que sería la parte de tambo y todo lo demás. Vos tenés el dólar queso. Nada, magia, ¿sí? Sí, no fue magia. Yo lo que pienso es que en realidad... Sí, fue magia, la verdad fue magia. El tema es cómo buscás diferenciar aquellos, sobre todo vos que conocés del tema campo, aquellos tipos que tienen unas extensiones de tierra importantes por sobre los pequeños productores. Las diferencias igual. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿sabés cómo lo diferencias? En relación, por ejemplo, a retenciones. Porque ahora lo que se habla es la posibilidad de devolverle a aquellos pequeños y medianos productores un porcentaje a través de impuestos, de ese impuesto, valga la redundancia, que pagan con las retenciones. Yo te entiendo. Primero, he trabajado en el agro unos cuantos años con gente que sabe. De hecho, sigo en contacto con esta gente. Y hay un mito que hay que tirarlo abajo, ¿sí? El oligarca terrateniente no existe más. No, son 10. Hoy, sí. Bueno, si vos agarrás, el campo está manejado por 10 empresas. Sí. A mí esas empresas no me interesan. A mí lo que me interesa es... Yo te voy a explicar ahora cómo funciona. Yo te voy a explicar... El productor chico, claro. Yo te voy a explicar ahora cómo funciona el lo que sería chico. Para nuestro barrio el almacenero y no la empresa... No el hipermercado. Te voy a explicar cómo funciona el productor chico. Al productor chico, las empresas, te voy a dar ejemplo de una, Mastelone, lo fuerza de tal manera... que le marca el precio de venta. Una vez pasó que fueron con dos camiones de leche que no estaba pasteurizada y los tiraron en el campo. Y salieron todos a decir, estos oligarcas de derecha y todo lo demás, esa leche no estaba pasteurizada, no se pudo vender, no servía. Pero no importa. ¿Por qué no sirve? Porque no se puede tomar. Pasteurizada. No, disculpame. No, pará. He tomado leche de la teta de la vaca. Pero pará, negro, pará. Cuando vos... dejas pasar un tiempo, leche que no está pasteurizada, no la podés tomar. Eso, perdón. ¿Pero eso por qué no se pasteurizó? Por lo que te voy a explicar ahora, si me dejas hablar. Perdón, eso es por la cantidad de bacterias, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Los tamberos venden el litro de leche no pasteurizada entre 90 centavos y un peso 10 en la puerta de la tranquera a empresas como Mastelone. ¿Por qué? Porque Mastelone y otras dos o tres que son tan grandes, le meten tanta presión, ¿sí?, que no lo pueden vender más caro. Ahora, cuando vos vas a comprar un litro de leche de la Serenísima, lo pagas 50 más. Sí. ¿Sí? Bien. Los tamberos que hicieron, no te vendo, o sea, con la intención de pararle la producción a la Serenísima, se juntaron, no sé, 15, 20 tamberos, como decimos, mini productores. Le pararon la venta a la Serenísima para decirle, bueno, vas a tener que pagarnos un poco más si querés leche. El tema es que es tan grande Mastelone que agarró a otros 30 productores, mini productores, y le compró a ellos. Y estos 10, 15 tamberos que habían parado la producción para no venderle a Mastelone, se quedaron con leche durante un mes y medio sin pasteurizar. Esa leche no se puede procesar, ¿me entendés? Entonces esa leche se tiró. Y ahí fue donde se armó el quilombo. Vos me preguntás hoy, ¿cómo identificar a un gran productor de un productor minorista? Es fácil. Primero tenés que fijarte en el rubro en el cual está trabajando. Cuando es agrícola o cuando es ganadero, los tiempos son totalmente distintos. Un ganadero, para poder generar ganancia, tarda entre un año y medio y tres entre poder vender un kilo de carne. Y la cantidad de insumos que necesitan. Sí, vacuna, comida, agua, etcétera. Sí, o sea, estás hablando que vos, para poder vender esta vaca, tenés que invertir durante 3 años y medio, ¿sí? Para poder ver el resultado en 3 años. Lo que están proponiendo ahora es meterle un 30% de impuestos todos los meses y no a la producción. Eso es lo que molesta a la gente. Una cosa es que vos me digas, bueno, pasaron 3 años, vendiste 10.000 cabezas de ganado, listo, yo me quedo con el 30%. Bueno, después, sí, discutimos si es mucho, después discutimos si es mucho o es poco. El problema es que vos me estás queriendo cobrar durante los 3 años que yo voy a trabajar sobre las vacas. El productor pequeño, ¿sí?, sufre exactamente lo mismo, pero a un menor costo. Le pasa exactamente lo mismo que al productor grande. El que tiene 10.000 cabezas de ganado y el que tiene 1.000, le pasa exactamente lo mismo. Los dos tienen el mismo tiempo de producción, los dos tienen que ir a los mismos mercados y los dos tienen las mismas quitas. Vos me decís, ¿cómo le haces una quita menor al productor chico? ¿Y por qué se hace al chico y al grande no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno tenga más que el otro? Si no le están compitiendo. La verdad es que los productores no compiten entre ellos. El mercado que compra es uno solo y lo compra todo. ¿Me entendés? Claro. O sea, no funciona acá como en Estados Unidos el remate de vaca. Acá van todas a 20, se venden central. Todas. Si hay uno que tiene 10.000, uno que tiene 1.000, viene uno y compra 11.000. No sé, y no es que le dicen, ah, vos porque tenés menos te la pago menos. O vos porque tenés más te la pago menos. No, no. Dicen, ¿cuánto vale el kilo de...? Sí, acá más, el problema no es la venta. Es en el caso de la ganadería. Pará, te voy a dar un ejemplo. McDonald's compra en Corrientes, ¿sí? McDonald's paga por anticipado. Arranca el año y le dice, ¿qué estimado tenés? Y este año voy a tener 600 cabezas de ganado. Bueno, ¿cuánto valen? Y vale tanto, listo, pum, toma, acá tenés. Pero no son de lombriz las hamburguesas de McDonald's. No sé. Cuando vamos al otro caso, al caso pecuario, ¿sí? Ahí depende también de lo que se esté haciendo. No es lo mismo plantar maíz, soja, no sé, sí, trigo, lo que sea. Trigo, todo centeno, demás. Centeno. Avellanas. Vos tenés un montón de tipos de plantaciones que tienen un montón de tiempos distintos de producción, así como también un montón de distintos tipos de mantenimientos. Te voy a dar un caso. Como en la provincia de Santa Fe en un momento alguien votó una ley para que no se pueda hacer molienda, en Argentina se exporta el trigo a Paraguay y se le compra harina. Porque hubo un vivo que hizo un negocio. Sí, que tendría una fábrica. Y te estoy hablando, no de hace 4 años, te estoy hablando de hace una década atrás. Hubo un piola que dijo, no se puede hacer harina en Argentina, pero tenemos trigo. No, mándalo a Paraguay, que le compramos a ellos la harina. Entonces, cuando vos, que vivís en un mundo globalizado, entrás a traer a través de la frontera una cosa y el otro, se convierte en un commodity. Y ahí te explico por qué hoy en día te dicen todos, el pan vale 100 pesos. ¿Por qué? Porque por ser vivos nosotros y querer hacer un negocio, convertimos el trigo, la harina y el pan en commodities. Entonces hoy tenemos que pagar el pan precio dólar. Con esto... Porque el commodity es internacional. Es internacional. Con esto me retiro, caballero. Autos, trigo, molienda, cabezas de ganado. Ya, no tenemos rubro. Que seguimos ampliando este programa multiespectro, señores. 32 minutos pasaron de la hora 15. Estamos por Mosh Radio, una vaca a la que le cuesta dar leche, pero que sigue en su desarrollo, esperando que algún buen samaritano levante el cartelito y diga... Compro. En algún lugar que tendremos que alcanzar. Yo creo que nunca, sí que nunca, creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. We'll

Bueno, señores, seguimos con más novedades. 41 minutos, pasaron de la hora 15. Y quiero escuchar qué más hay, qué ha llegado, qué llegará, qué podemos empezar a proyectar de cara al 2020 también. Ayer yo le mandé una foto, de hecho, a los chicos en el grupo. Vi un nuevo Citroën que pensé que no se iba a vender acá, la verdad. Es el DS3 Crossback. Sí. Es un DS3 cuatro puertas. Salió la nota en tuercas. Exactamente. Bueno, yo para mí, en cuanto a precio y eso... Que no lo lees, porque... Pensé que no lo iba a ver en el país. Pero bueno, ya hay algunos en la calle. Y bueno, Citroën sigue ampliando su gama y es muy probable que salga un C3 Sedan. ¿C3 Sedan? C3 Sedan. Así como, bueno, Audi en su momento sacó el A3 Sedan que antes no había. Mercedes-Benz ahora hizo lo mismo con el clase A. Va a ser un C4 con... Claro, pero alto, boludo, es el C3. Bueno, le van a llamar el C3 L... Y va a tener, como lo denominan acá, un espíritu aventurero. Ajá. Como Datri. Que se va 2 meses a recorrer el país. Bueno, tiene algunos revestimientos plásticos en plástico negro en las partes inferiores del vehículo. Y también tiene semejanza, así como decías vos, con el Serie 6 y el Peugeot 301. 4,5 metros de largo. Motor 1.6 de 117 caballos. Y 1.2 de 116, los dos con caja manual y turbo. ¿Sin automática? Sin automática, sí, señor. Llama la atención que el 1.6 tiene 117 caballos y el 1.2, 116. Vaya a saber ese desarrollo. Diría el productor de la compañía X, compresión. El señor X. Compresión. Sí, o el 1.2 es muy bueno o el 1.6 es muy malo. Mira, el 1.6 turbo de Citroën y de Peugeot no tuvo mucha fama. 117 caballos me parece muy poco. ¿Para un 1.6? El 1.6 del Gol aspirado tiene 105 caballos. Sí, está bien. También es, es la vida útil del motor. Claro, el 1.6 THP lo odian bastante. Sí, de hecho, mecánicos, amigos que tienen ese auto, me dicen, lo tengo porque tiene menos de 70.000 kilómetros. 70.000 kilómetros lo prendo fuego y cobro seguro. Sí, son motores que no resultaron mucho. Bueno. O sea, sí, está fantástico. Yo le puedo sacar 500 caballos, hago 2.000 kilómetros y tengo que comprar un auto nuevo. Entonces, sí, la compresión mejora, genera mejores resultados, pero tenemos que lograr entre potencia y durabilidad. Tampoco... Como digo siempre, no volvamos al Falcon, al viejo 6 cilindros que anda toda la vida. Pero no puedes tener un auto que te dure 30.000 kilómetros y tengas que tirar toda la basura. No sé si andaban toda la vida, ¿eh? ¿Cuánto duraba un motor de esos en esa época? ¿Un Falcon? Sí. Siguen andando hoy. Está bien, boludo, pero andás a todas las cosas que le hicieron en el camino. Es que ese es el tema, a esos autos se les podía hacer, a estos autos no le puedes hacer nada. Literalmente no le puedes hacer nada, no los puedes rectificar, no puedes encamisar, no puedes hacer nada. De sí, hecho, lo que se está haciendo ahora, y no te estoy hablando de autos nuevos, te estoy hablando de, por ejemplo, una Sara Picasso, un Renault Clio, el de los farolitos triangulares, me he encontrado en el taller de nuestro amigo Fede con 4 o 5 de esos autos que le pegaron una terrible fundida y fueron al CES y compró un motor. Sí, bueno, pero hoy es negocio eso. Es que más allá que sea negocio, ponele, en el momento una tapa la podés cambiar, la podés... enderezar. El bloc, cuando es de aluminio... No, cagaste. Cagaste. ¿Me entendés? O sea, hoy están cambiando motores directamente. Cuando al motor del Falcon le hacían primera rectificada, segunda supermedida, sí, tercera supermedida... Se lo hice al Palio, ¿te acordás? Yo se lo hice al Palio. Al cigüeñal también, al árbol de leva también, válvula... O sea... Tenías y forma. Cuando se te acababa eso, pum, encamisabas de vuelta y empezabas otra vez. O sea, había hasta el Fiat 600 se lo podía encamisar, sí, hasta un punto donde ya no era redituable porque ese autito calentaba mucho. Pero esos motores son eternos. Si vos los cuidás, aunque se te rompa, se puede romper, ¿cuántas camionetas F100 ves hoy en la calle que siguen siendo mudanceras? No te hablo de las F100 nuevas, tipo verdulería. ¿Te hablas de F100 vieja? No, por 70, eso te digo, pero 80. Por ahí es el cuarto motor que le hacen, a eso voy. Sí, bueno, pero se podía llegar se a hacer. Se podía, agarra una. Acá un bloque de aluminio, no, cambio de aros y... El otro día... Si se pudiera así todo, es más barato ir a comprar un motor. Sí. De hecho, hoy, no solo el CESBI lo que tiene que vos vas y es medio una lotería. Lo compraste en una caja como salió el auto. Hay empresas que se dedican a no sé cómo le dicen. ¿Cómo a recuperar? Sí, como los teléfonos estos refurbish que le dicen ahora que son reparados. A reconstruir. Hay empresas motores. Que sacan los motores del CESBI y te los dan en condiciones. Como para que vos ya los saques. Perfecto. Y lo pongas andando. Perfecto. Lo pagás más que en el CESBI, obviamente. Está bien, pero te ahorras un montón pero de problemas. Es un motor, no sé, con 50.000 kilómetros, exacto. Y por ahí te dan, no sé, 6 meses de garantía. No, y además hay un tema y que te lo dan con fluido. Hay un tema con que todo. Tiene el CESBI. A veces, cuando lo sacan, rompen piezas. Muchas veces rompen piezas. Y vos lo tenés que comprar y bueno, ver qué pasa. Pero te rompen, como pasó, un piquito de la misión. Sin ir más lejos, mi caja es sí, el CESBI. Pero bueno, nada. Eso es el por qué tenemos tanta potencia en un auto y tanta otra en otra. Porque en uno tratamos de estirar la vida útil del motor y en el otro no nos importa. La verdad es esa. Sí. Cuando vos ves un auto como el Volkswagen Pepper 1.0, 3 cilindros, andando a 2 gambas en la ruta... Bueno, pero también es un poco la función del auto. El THP salió, si no me equivoco, salió en los primeros 207 deportivos. GTI, sí, claro. 2007 es auto deportivo. Era, 2008. No, 2010 creo. Te los comprás con esa función. Sí. Sí, sabés, no con la función de que dure 400.000 kilómetros. Sí. Es la función de que ande fuerte y nada más. Bueno, la otra vez estaba con Mark Velascoaín. Y estábamos charlando al lado del auto. Poseedor de una Pepper. Lo pone en marcha. Y les juro por Dios, el ruido a botadores que se hace es peor que el 1114 de Guille que vino hasta acá. Entonces, convengamos que el Volkswagen Turbo tiene la fama de consumir aceite. Yo te entiendo, pero me quedo mirándolo a Iñaki Zuckerberg. Y lo mismo me dice, no, es normal el ruido. Me dice, tengo que esperar 3 minutos a que llegue el aceite a los botadores. Sí. Pero pasan muchos Volkswagen eso, bueno, turbo. Está bien. En el 2 litros turbo de Volkswagen toda la vida. Sí. Bueno. Yo tengo un amigo que tiene un Vento 2.0 turbo y de acá a la costa se come 1.5 litros de aceite, ponelo. Qué negocio, ¿eh? Normal se come 1.5 litros, 400 kilómetros. Fuerte, ¿no? Andando fuerte, pero se lo baja. Tenés que llegar allá y poner un litro. Cuando echas nafta decís, aceite, por favor. Sí, si no, lo podés volver. Y no. Y aceite sintético. Sí, no. El de 1.500 mango el litro. No sé si no está más hoy, con todos los quilombos que hay. Andá a comprar un litro de Motul y esas cosas, me parece que están más. Pero sí, tenés que tener en cuenta el gasto de nafta y de aceite. Yo al Meari le pongo el de la Petrobras de 200 pesos, está bien. Está bien, ¿cuánto te es puede? Un motor Singer. De las máquinas de claro. Sí, está ahí nomás, boludo, es una Overlo con ruedas. Sí. Sí, bueno, por ahora este vehículo va a estar comercializado exclusivamente en China. Así que, bueno, Citroën va a ver cómo funciona en este mercado. Y de acuerdo a estos resultados que obtengan, van a ver si lo van a expandir al resto del mundo, digamos. Así que, bueno, novedades para el año que viene. Yo tengo una nota bastante particular de tantas subas de precios y todo que hablamos. Mientras en el 2019 cayó un 40% la venta de vehículos 0 kilómetros, el de Ferrari subió un 50%. Tengamos en cuenta que es fácil subir la mitad cuando se venden pocas unidades. Si vendés 2... Exacto. Vender 3, 4, es, claro. Escuché esto, no solo subió un 50%, sino que entró el 0 kilómetro más caro del país este año. Una 488 pista... que llegó a la Argentina nada, hace un mes con toda la furia, $1.200.000. Y mirá lo que aumentaron. El récord histórico que tenía Ferrari eran 5 unidades patentadas, que fue en el 2013. En el 2014, 7. En el 2015, 3. Una en 2016. 2 en 2017. 4 en 2018. Y en el 2019 se patentaron 6 unidades. Así que nada, parece que el mercado de autos caros siempre tiene mercado, que es lo que hablamos siempre. Es un mercado muy chiquitito que siempre va a funcionar. Vamos a ver ahora. ¿Qué? ¿Cuántas Ferrari se venden? Se patentan en 2020. No sé cómo va a ser para entrarlas ahora, pero. Lo va a pagar en dólar Ferrari. Dólar Ferrari. Es un buen indicador. Dólar Ferrari. Claro. $1.200.000 son. 65, no más. No, ponele, vamos al Blue. ¿Al Blue? 80 palos, boludo. Qué locura. Y para gastártela tenés que tener, porque te tiene que quedar en el banco por lo menos 10, ¿no? Y yo creo que por lo menos estamos hablando de 10 palos. Yo lo que espero es un palo. Porque esto es un palo. No, no, no, palo dólar, estoy hablando. Ah, eso, para gastarte un palo dólar. Es un palito ocioso. Sí, tenés que tener 10 palos dólar mínimo. Yo lo único que te digo, yo me pasé en 2.000 pesos del monotributo y ya me avisaron. Me llegó un mail avisando. Sí, sí. Espero que la FIP, así como se afila los colmillos, lo vaya a buscar este muchacho. Es un muchacho bastante, se llama Oscar Fernández, es bastante, sí, ahora es como medio instagramer, medio así. Sí, sí, sí. Influencer. Tiene muchísimos autos. Tiene otras Ferraris, tiene 3 o 4 Porsche, tiene bastantes autos, así que no creo que se esconda mucho de la FIP. No creo que sea monotributista. Y quiero creer que el palo 2 es puesto acá. No, no, no, no, no creo que sea más impuestos y más traerlo. Más patentamiento, creo yo. Y no, que ahora, eso va a ser en pesos. Ahora tiene que sumarle el 30% de ser solidario. Por eso todavía no. Según la nota, un palo doble salió puesta acá. Yo le recuerdo lo mismo. Le no sé cuánto debe pagar de patente un auto eso. Debe pagar de patente lo que valen nuestros autos. Y más o menos. ¿No? Y 10 mil dólares de patente, tranquilamente. No, 10 mil dólares es mucho. 10 mil dólares es mucho. Es el 1%. Y bueno, claro, es el 1%. No, es el 10%. Ah, no, es el 1%. Es el 1. Es el 1. Son casi 800 lucas por mes. Mierda. O sea que también tiene un palito peso ocioso, como para decir, bueno, así es la patente. Claro, ponele al 1. Si la quieren buscar, acá está la patente. Igual la mete, igual no, seguro. No, pero no sabes cuánto paga igual. Seguro de no, RC, no, nada más. Sí, no, no se asegura. Ah, está ahí la diferencia. Nadie te lo ahorras en seguro. Las 8 gambas 80 que pagás, pesos. Patente. 80 pesos de responsabilidad civil. Mil y pico pagará, boludo. Que calculo yo, debe pagar el año completo. Se me olvido, ya está. Y no creo que se arriesgue a no tener seguro. No creo que tenga el que se tome el trabajo de pagar todos los meses, papá, mis cuentas. El trabajo de banking, viste, me olvidé la clave. Con el token para pago mis cuentas. 1.250 pesos. Yo lo tenía, pagué el gas con Mercado Pago y me sentí Mark Zuckerberg, boludo. Ahora te hacen muchos descuentos, aparte. Más allá de la comodidad, hay muchos que te descuentan bastante. Sí. Lo que me pareció muy raro es que sin haber pagado nunca el monotributo. Ya sé. Ahí está. Me acordé. Tengo mi indignación para. Me hicieron acordar. A mí me indignó lo que puede pagar este tipo de patente. Me hicieron acordar. Yo me quejo de 5 lucas de seguro. Que y me hago descuentos a mí mismo. Y el mensaje va a ir dirigido para un compañero. Todos sabemos que para el indio. No, compañero, el compañero Alfredo Cotto. Alfredo Cotto, el hombre que guarda armas de grueso calibre. Sí, señor. En algunos galpones. Hoy mi columna de indignados va a ser para él. Muy bien, muy bien. Háganme acordarlo. Muy bien, te hago barato. Y aparte les quiero preguntar a ustedes. A ver. ¿Qué opinan del tema en relación a? Porque para mí es una cuestión de evadir impuestos. Pero no importa, sigamos con el programa. Después no sé de qué estás hablando. Ah, de tu indignado, va a venir la pregunta después. Sí, sí, sí. Ah, dejá de golpear la mesa con eso. Sácale eso, por favor, de la mano. Es un nene chiquito. No, porque sale todo. Eso que está delante tuyo es un micrófono que toma cada vez que vos golpeas. Claro, el sonido viaja por vibraciones. Si no le decimos a Datri que te baje el pote y te golpea. Me voy si quieren. Te sentamos allá en la esquina. Ponemos el micrófono allá. En la esquina del estudio, que sentadito golpeando el apoyavasos. Y abanico es. Consulta, tenemos tres al hilo. Sí, lo estamos elaborando. Ah, lo estamos elaborando. Ah, este es peor que el rey. No, yo quería. A mí me gusta el desarrollo que hace. Me gusta, más allá de la música. Sí, sí. A veces la música me gusta mucho y a veces la odio. Del por qué. El por qué elige esos temas me gusta mucho. Lástima que no lo podemos poner en nuestro canal de YouTube porque nos censuran eso. Así que se escucha nada más que el desarrollo, pero no los temas. Pero bueno, el desarrollo me gusta mucho. ¿Se puede poner el nombre, aunque sea? No. Abajo. Yo creo que deberíamos, pensando en lo que viene, deberíamos cantarlo a capela, cosa que YouTube no nos censure. Yo creo que nos censurarían peor. Claro. Por brutos. Por daños y perjuicios, nos enjuician directamente. Directamente nos mandan a cargar documentos, sí, de Sting, no, por los ejemplo. Los oyentes te denuncian por daños. ¿No tenés oyentes hoy que nos estén mandando? No, hoy no. Hoy fin de año, viste, es una época jodida. Ah, ¿estás solito? Hoy sí. ¿Tenemos algún saludo para mandar a

¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Lubstop Lubricentro, Alsina 471 en Banfield. Todo lo que necesitas para el mantenimiento preventivo de tu vehículo: cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos y mucho, pero mucho más. Contactate con ellos al 11-3214-0990-3975-8108. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 19:30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8:30 a 12:30. Facebook e Instagram, Loopstop Banfield, www.loopstopbanfield.com. El saludo a la gente de Loopstop, que dentro de poco va a abrir un nuevo local en la zona de Lomas. Sí, así es. Dijo que nos iba a avisar, lo vamos a dar una mano, vamos a tratar de difundir este nuevo emprendimiento con bombos y platillos. Un paso adelante para la gente de Loopstop. Y a quien tenemos ya en comunicación telefónica es a Gustavo, nuestro amigo de GP Performance, que como siempre nos viene a comentar y a desaznar un poco de todo lo relacionado a la mecánica desde su expertise, desde su experiencia. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Felicidades para todos. Igualmente para vos. Esperemos que el 2020 sea el doble de lo que fue este 2019, desde el lado, viendo el vaso medio lleno, ¿no? Está claro. Sí. ojalá. ¿Cómo pasaste las fiestas, Gus? ¿Cómo pasaste? Muy bien. En familia, tranquilos, en casa, descansando, disfrutando de los chicos, de Papá Noel. Así que, nada, muy tranquilo. Por suerte, muy bien. Mejor así. Bueno, ¿Le trajo algo Papá Noel al Chevrolet 400? Un juego de juntas, bulones nuevos y bueno, y el dinero de la rectificadora. ¿Cómo sabía Papá Noel, Sí, fue específico. Es que vio tanta lágrima en esta última semana, vio tanta lágrima que dijo, bueno, se portó y dijo, bueno. Era muy específica la carita, Sí. Estuvo bien, se portó bastante bien. Me parece perfecto. Bus, último programa del año. Así es. Última columna de GP Performance. Decime vos qué consejo le podemos dar a la gente para que empiece sus vacaciones. Viene la época de ya hablamos de cómo salir a la ruta. Sí, pero hablándole en serio a la gente, esta vez en serio, como diciéndole: esto es realmente importante, no salgas a la ruta. Sí, un llamado de atención real, teniendo en cuenta un poco de todo, hasta incluso algo que hemos visto, el famoso triangulito para cuando se te pincha una goma, que la otra vez vi un flaco que puso un alambre con un chaleco ahí en el medio de la ruta, una foto. No conquistamos el mundo porque no tenemos tiempo. No, es una cosa. El tipo agarró dos palos y un chaleco fosforescente y fabricó un triángulo. Una baliza. Así que, viste, decinos vos, desde justo, tu corazón mecánico. Justo antes de que me llamaran estaba pensando justamente eso, porque es real el hecho de que la gente no le da importancia al mantenimiento del vehículo a la hora de salir a la ruta, y después pasa de que vas por ahí transitando y te cruzas con coches nuevos tirados a la ruta, al costado de la ruta, y decías, esto pasaba en los 60, en los 70, cuando los Falcon, las Chevy, los 600 calentaban, pero con un auto nuevo que tiene tanta tecnología aplicada, que te pase ya no es por un problema del auto, sino es por el propio dueño que no le da el mantenimiento. Yo creo que muchos de esos autos que vos me decís, que yo también los veo acá en la avenida en verano, cuando agarrás, por ejemplo, acá en Zona Sur, agarrás la avenida Hipólito Yrigoyen, que está llena de tráfico, y ves al costado autos 2015, autos como el tuyo, casualmente me pasó de ver varios, con el capó levantado, echando vapor, echando agua por todos lados. A lo cual yo, desde mi ignorancia, asumo, este le dio con el aire acondicionado hasta donde no debía y lo reventó, ¿viste? Porque cuando ves la salpicadura de agua para abajo en pleno verano, en un embotellamiento, y decís, este no se avivó, no apagó el aire, el auto quieto en un embotellamiento, no paró nunca de levantar temperatura, chau, voló la bomba. Mirá, muchas veces, o sea, tampoco hay que atribuir todo el tiempo a pegarle al dueño del auto y decir, bueno, la culpa es del dueño. A veces pasa de que, bueno, podés llegar a tener un percance con el auto porque, bueno, es un auto. A ver, está sometido a muchas exigencias, a temperaturas muy elevadas. Todo el desgaste, digamos, del uso cotidiano. Entonces, puede pasar. Pero también hay que tener un poco de conciencia a la hora de, bueno, a ver, si le hago un cambio de aceite cada año, como hay gente que lo hace, ¿por qué no lo usa mucho? Lo ideal es pegar una buena revisada al auto, y más sabiendo de que vas a salir a la ruta con la familia. Tener en cuenta el estado de los neumáticos, la presión de los neumáticos, el estado de la batería. Porque a veces también pasa que la gente, con el tema de la batería, es otro tema muy muy peculiar, que la gente cree que, bueno, no, el auto es nuevo y la batería es nueva. No, y eso se lo aclaro a mucha gente. Cuando se ensambló el auto, la batería no se ensambló con el auto. La batería la fabricó un proveedor que se la entregó a la terminal y se lo colocaron al auto, vaya a saber cuánto tiempo después que terminaron de armar el auto. Entonces la batería, dicen, dura 3 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo el auto parado en la terminal con la batería esa puesta? Uno no lo sabe. Uno no sabe cuánto tiempo pasó del momento que fabricaron la batería que lo colocaron en el auto. Entonces, todas esas pequeñas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de salir a la ruta, y más con la familia. Sí. El tema del chequeo de los frenos, porque nosotros siempre se habla de los frenos, hablamos de los discos, las pastillas, las campanas, los ferodos y todo lo demás. Lo que no estamos hablando, o por lo menos no se está difundiendo tanto en estos nuevos lanzamientos o en estos nuevos autos, son si se ha mejorado la distancia de frenado. Y a eso voy por lo siguiente. Esta nueva generación de conductores que hay hoy en la calle, que aprendieron a manejar con autos nuevos, autos con dirección hidráulica, con embragues, con bombines hidráulicos y todo lo demás, no respetan, por ejemplo, la distancia de frenado de los otros vehículos, ¿sí? Y sobre todo de los vehículos pesados, los camiones que van en la ruta. Mucha gente se les tira adelante y el camión, que quizá viene cargado con 12 o 15 toneladas de andás a ver qué, necesita una distancia de frenado que él ya la estaba contemplando. Y este tipo se le metió adelante porque dice, ah, vi un hueco, me metí. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso se ve mucho, en la ruta se ve muchísimo. Eso pasa muchísimo, y acá también, te digo, acá con... Sí, en las mismas todos lados. Lo ves, te agarra la cabeza porque entró finito, y por ahí se cree que es Juan María Traverso, y no lo sos, o sea, y si lo querés ser, hay autódromos para hacerlo, sí, no en la calle, jugando con la vida de los demás. No. Por eso te pregunto, más o menos, teniendo los frenos en un estado bueno, no te digo nuevos, pero bien controlados y todo lo demás, ¿qué distancia es recomendable mantener viajando en ruta a una velocidad de 120, 110, 130, que es la máxima? Más o menos lo que dice la norma de tránsito. O sea, también dependiendo, uno también tiene que calcular la carga que uno lleva en el vehículo. Hay muchas cosas que se contemplan a la hora de la distancia del frenado, digamos. Lo ideal, como dice la norma, son 3-4 segundos de retraso al otro coche, un aproximado. Es más, yo lo veo más por ahí, a la hora de manejar, lo veo a la mano del conductor. Yo soy una persona que soy muy prudente en la ruta y no voy a más de 100 kilómetros por hora teniendo por ahí una Ferrari, no sé, por así decirlo. No me gusta ir rápido en la ruta, pero sí trato de mantener una distancia, vamos a poner en metros, 50 metros, 40 metros al otro coche, porque sé que por ahí el otro coche realiza una maniobra brusca y tengo que estar alerta a la hora de frenar y tener en cuenta de tratar de no bloquear el auto. Hoy con los sistemas de ABS el auto no bloquea y tiende a deslizarse frenando. Entonces, más que nada con ese tema también, tener en cuenta de que respeten un poco el espacio entre auto y auto, no ir todos amontonados, porque vos pisás el freno, por más a veces bueno que tengas, por más frenos buenos que tengas, estás al límite del error, y si no venís concentrado, o te distraes, o lo que sea... Viene alguien atrás tuyo, ¿me entendés? Sí, son segundos muy, muy cortos los que tenés para tomar una decisión y poder realizar una maniobra para evitar. Y si no tenés ABS, con más razón todavía, tratá de tener una distancia prudente, porque cuando te parás arriba del freno, lo primero que tiende a hacer el auto es a clavar y perdés el control absoluto del auto. Y con la dirección asistida hoy en día, y en muchas hay muchos vehículos que ya traen hoy direcciones eléctricas, uh-huh. La dirección es un papel. Y si el auto lo perdés, y lo perdiste y no lo recuperaste más, y estás totalmente al borde de la desgracia. Entonces, tratar de mantener esa distancia de frenado, no ir tan pegado uno al otro, y de llegar tranquilos y no de bajar un tiempo. Para bajar un tiempo, como dije recién, vayamos todos al autódromo, demos unas pares de vuelta y vemos quién es el más rápido. Pero en la ruta no. Viste ruta... que esta semana hubo 3 accidentes de micros, algunos con resultados fatales, otros con heridos graves. Yo lo atribuyo, yo atribuyo siempre esas cosas cuando las veo al error humano. O sea, es raro que un vehículo falle, más teniendo los sistemas que tienen hoy. Puede fallar, sí, puede estar, no lo digo que no. Pero hay un 90% de error humano, de no calcular, de no respetar, de venir excedido en velocidad, excedido en peso que le permite transportar al vehículo. Entonces, ahí es donde falla todo, porque falla el conductor, falla el auto y se cometen los accidentes. Por eso, tratar de contemplar todo a la hora de salir a la ruta, lo elemental. Es un buen mantenimiento al auto, un buen chequeo de todos los sistemas de refrigeración, de los sistemas eléctricos, de los frenos, las luces, el estado de las escobillas. Es muy muy primordial a la hora de que te agarre una lluvia, un diluvio, tenés una escobilla que no barre nada y no sí, vas a ver nada. Vos sabés que lo sufrí, eso mismo que vos acabas de decir, lo sufrí. ¿Te acordás, Javi, viajando a Santa Clara del Mar? Sí. A 20 kilómetros antes de llegar a Santa Clara del Mar, se caía el mundo. Yo no cambié las escobillas porque era pleno verano, dije, claro, y estaba con las escobillas en la máxima velocidad y te juro por Dios, no veía 5 metros adelante. Yo lo padecí también, pero porque se me rompió una escobilla y bueno, y veníamos a la buena de Dios tratando de venir lo más, te pasaba un camión y sí, recomendábamos todo porque no veíamos nada. Encima en un momento yo que no veía nada, Javi estaba delante mío, ponele a 50 metros y no veía la camioneta de él, una camioneta negra, o sea, no la veía. No, porque estás una cortina de spray impresionante. Y yo no sabía si prender las balizas, si no sabía qué hacer, porque la verdad se me cerró toda visibilidad, tanto para adelante como para atrás. ¿Viste? Fueron 10 minutos de esa tormenta, pero fueron 10 minutos donde no se veía la banquina, no divisabas las líneas en la ruta, o sea, era como que andabas sobre el agua, ¿viste? Sí, acuerdo, me pasó muy, muy parecido a tu caso, me pasó viniendo de Entre Ríos, un diluvio impresionante, y aparte que los camiones por la 14 te pasan los camiones internacionales de Brasil, de Paraguay, te pasan como alambre caído, y no sabes qué decisión tomar, o decís, bueno, la próxima estación de servicio paro y espero que pare, porque no veíamos nada y no llegábamos nunca a ningún punto donde parar, y bueno, decidimos reducir la velocidad, no detenernos, porque también... Es peor detenerse. Por ahí te detenés en algún lugar donde no te ven y es el accidente está a flor de piel ahí. Entonces, tratar de de avanzar lento pero seguro hasta un lugar, como decís vos, una estación de servicio. Con las balizas puestas y por ahí los neblineros puestos también ayudan un poco para que el vehículo que viene detrás te pueda tener un poco más de referencia a la hora de acercarse a vos y que no te choque. Pero, que es lo ideal, ¿no? Tratar de llegar o volver sin que nos choquen. Exactamente. No, pero que tener en cuenta eso, tener en cuenta de llevar un matafuego que esté cargado, que no sea el matafuego, de que bueno, cargo este total. No, el matafuego también, tenerlo cargado al día, las balizas, un botiquín, para primeros auxilios por lo menos, y bueno, rueda de auxilio en buen estado, sí. Un crique en buen estado, una llave de tuerca, y a no olvidarse, porque esto es elemental y me pasa cotidianamente en el taller, la tuerca antirrobo. ¿Para qué la dejan en la casa? No, llévenla, muchachos, la tuerca antirrobo es elemental, se te pincha una rueda y no la cambiás más con la llavecita. Me pasó en la puerta de mi casa, se me pinchó la rueda, casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. No tenía una herramienta. Digo, bueno, a ver, saco la manijita que tiene la Sandero mía. Yo creo que si agarraba una herramienta de juguete que tienen los chicos, era más firme que la manijita que vino en el auto. Y bueno, nada, nos defendimos, pero te juro que era apretar la rueda y ver que la llavecita se torcía. Digo, salgo, hago 20 metros, se me sale la rueda. Bueno, yo soy un poco exagerado. Bueno, vos tenés mi auto en este momento en tu taller. Sí, sí. Y hay una caja en el baúl donde hay un crique carrito, una llave cruz, 4 litros de refrigerante, 1 litro de aceite, lamparita. Pero porque, a ver, eso yo creo que lo atribuyo a la generación nuestra o a los que tenemos coches viejos, que siempre que salís llevas una tapa, un rotor, cables, bujías, platino, condensador. Lo elemental, no puede faltar, porque no te llevas un distribuidor, porque quizás no tenés, pero también si tenés te llevas el distribuidor. Entonces bueno, ya uno se acostumbra, mirá, a un bidón de nafta, esto, un bidón de... Obvio, te cuento, el 25 de diciembre, recién le decía a los chicos, contra la norma de la ley, decidí, sí, sacar por primera vez a la calle a mi Taunus, que nunca, sí, lo había podido manejar desde que me casé. Es más, cuando me casé tampoco lo manejé. Entonces lo saqué a la calle, no tengo seguro, no tengo BTV, y dije, no, 25 está, digamos, al... entre paréntesis. Claro, eso está entre paréntesis, después lo, claro, borramos en la edición. Hay que mutearlo. Claro. Lunes 25, decía, 25 de diciembre, 12 del mediodía, tenía que ir a lo de mis suegros, que es a 10 cuadras de mi casa. Dije, yo ya no me aguantaba más conmigo mismo. No. Quiero llevarme el Taunus. Salgo con el Taunus, arranca, llego a la estación de servicio, lo apago, le pongo 500 de super, no arrancó. El alternador no carga, la batería estaba muerta, se cruzaron un par de personas que vieron el auto y reconocieron, me dieron corriente con cable, yo igual estaba feliz de la vida. Pero sí, sí, fíjate, sí, sí, hice 10 cuadras, el auto se me quedó sin batería. Claro, claro. Sí, sí, por eso. No, llevar a ver una cajita de herramienta que tenga lo básico, un destornillador, una pinza, siempre te saca del paso, un pedacito de cable por las dudas. Tampoco llevarse un taller. Yo un precinto te salva la vida. El que inventó, yo digo siempre esto, inventó el precinto de estar en una mansión gigante llena de precintos. Sí, sí, sí, revoleando precintos a todo el mundo, olvídate. Sí, sí, sí, definitivamente. No, llevar una cajita de herramientas, algo básico como para poder defenderse, no tampoco es que nos vamos a poner a bajar una caja en el medio del campo, en medio de la ruta, pero por lo menos llevar una pinza, un alicate, destornilladores, nunca está de más. Una cajita que más o menos tenga lo elemental como para sacarte un primer auxilio y después, bueno, si no, ya de última... Que te permita llegar hasta, exacto, donde te auxilien de última. Exactamente. Por eso, lo elemental, llevar algo, llevarte, irse equipado, un bidón de agua... nunca está de más, no solamente para por ahí agregarla o aportarla al auto en caso de alguna rotura, sino que también por ahí para higienizarse o para lo que siempre, un bidón de agua no viene mal en el baúl del auto. Y después, nada, tener prudencia, ser prudente. Es un mensaje, creo que para todos es, muchachos, vamos de vacaciones con la familia. Lo primordial es ir a disfrutar. El viaje tiene que ser placentero y no a los Schumacher. No vamos a bajar el tiempo, no vamos a llegar al lugar donde vamos, al destino donde vamos, no se va a ir, no se va a cerrar, no va a desaparecer, va a estar ahí esperándonos, así que nada, sean prudentes, cuídense, cuiden al otro, porque somos una sociedad en la que vivimos hoy, vivimos muy alterados todos, vivimos nerviosos, y a la hora de las vacaciones no está bueno trasladar todo ese nervio y todas esas ansiedades al lugar donde vamos a descansar, así que tener un poco de respeto al otro, respetarse uno y ir a disfrutar, que es lo primordial. Gus, impecable, muy claro como siempre. Te mandamos un saludo grande. Feliz año para vos y toda la familia. Y bueno, nos estamos reencontrando el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes. La verdad que se lo digo siempre a Lean, se lo digo hoy públicamente, agradecerles por el espacio que me dan para poder contarles y brindarles mi experiencia de lo técnico, del taller. Agradecerles de corazón, muchísimas gracias, ojalá que el año que viene sea el mejor para todos y bueno, cuando necesiten, ahí estamos en Flores, así que nada, agradecerles, saludar a todos mis seres queridos, a todos, a ustedes, la mesa, la audiencia y bueno, nada, que tengan un muy buen año y felices vacaciones para todos. Igualmente para vos. Muchísimas ahora gracias, Gus. Te mandamos un abrazo gracias. Enorme todos acá. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente de parte de toda mi familia y de parte de todos los que hacemos GP todo el día, pues saludo enorme para ustedes. Perfecto. Abrazo grande. Gracias. Muy bien, señores. Momento de pasar a la sección día estrella de este programa, pero antes les comento que Sushis Banfield está de vacaciones, pero tenemos casa hoy por matriz, hoy la casa matriz de Sushis Microcentro. Casa Central, claro. Allí en Suipacha 878 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá y pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 43 93 19 80. O por WhatsApp al 11 62 74 18 78. Sushis Microcentro, de lunes a sábados, de 11 a 20 horas. Lunes a viernes, es verdad. De 11 a 20 horas. Los encontrás en Facebook y en Instagram, Sushis Microcentro. El abrazo y el saludo grande a la gente de Sushis que nos proveyó durante todo el año. Ayer comí Sushis. Yo no comí, estaba en la mesa y lo miré. Ha habido varios almuerzos acá de sushi. Sí, por eso. La próxima busquemos alguno que me guste a mí también, chicos. Puede ser. Alguno que haga milanesa. Traete a Loma J de auspiciante y bueno. Claro. Alguno que haga milanesa. Tenés claro. ¿Cómo es? No, el palacio, no. El de la milanesa, ¿cómo es? El club de la milanesa y el Lomas. Vaya a verlo, fréjale claro. La publicidad. Voy a traer uno que cocine comida que se cocine. Básicamente. ¿Usted? Bueno, perdón, usted hace muy buenas hamburguesas. Sí, hamburguesas sí, al vapor. El almuerzo todos los sábados, negro. Podría. Voy a levantar a las 10 de la mañana y cocinar para venir acá. No tiene lentes en el día de la fecha, pero sigue siendo nuestro benemérito rey del parlante que hoy nos ofrece qué cosa. Hoy traje un tema muy tranquilo, porque estamos todos muy abajo. Me encantaría poder transmitirle a la gente la sensación que hay acá en el estudio, de calor, de humedad. Es la sucursal del infierno. Sí, no. Estamos en un segundo subsuelo hoy haciendo el programa. Hace un rato pasó Satanás. Un tema muy tranquilo, acorde a la situación. Hace un rato pasó Satanás, dijo, me voy a sentar en la mesa. Cuando entró al estudio dijo, no muchachos, no, acá calor, hace mucho calor. Sí, y se fue. Me voy a la mierda, dijo. La harina es... La nira. El que escuchaba el otro día. mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Cuatro ambientes de bermutería, Talcahuano 177 Banfield, el mejor bar de tapas y bermutería de la zona sur. Lo encontrás en pleno corazón de Banfield, de martes a domingo a las 17 horas, desde las 17 horas y hasta que las verdas velas no ardan. Miércoles 2x1 para las chicas en su Ladies Night, música en vivo, los encontrás en Instagram como Cuatro Ambientes de Bermutería. El saludo también para ellos por habernos acompañado en este 2019 y obviamente los esperamos en el 2020 con los brazos abiertos. Por supuesto. Hoy, último programa del año. Entramos en receso vacacional. Estamos volviendo en el mes de febrero. En el mes de febrero, en February. February. Así que bueno, nada, descansarán un poquito de nosotros, pero poco, porque el tiempo pasa volando. No, además en las redes sociales seguramente sigamos publicando algunas cosas para molestarlos nada más. Como dijo Joey Ramón, la vida es un gas. Así que pasa volando, pasa rapidito. No entendés nada, te tengo que hablar del retuto a vos para que el retuto. Claro. Hablas de música en serio, tío. Y te mira como. Pobre retuto, mirá si nos está escuchando. Claro. Que se va a hacer. No, pobre retuto. Ahora te pongo un tema del retuto, mirá, vas a ver. Bueno, vamos. Yo lo voy a dejar. La próxima del rey, parate, pongo un tema del retuto. Sí, por favor. Por favor. Ah, ¿no vas a decir nada? No, los iba a dejar para irme a la cabina de operación de la radio para armar el 3x1. Ah, bueno, vaya, no hay problema. Lo dejamos, lo dejamos. Sí, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Me parece que damos un toque jugado. Me parece que damos un toque jugado. Sí, no porque tenemos la columna de los indignados y todavía queda mucha información, así que... Vamos a un tema que... Sí, voy a elegir un tema para el final. Se relaciona con los autos, pero va desde otra manera. Desde otro lugar. La pregunta de cada verano: ¿está prohibido manejar en ojotas o sandalias? Oh, buena pregunta. Sí, tiene que estar prohibido. Tiene que estar prohibido el uso de sandalias. Claro. Acá incluye las famosas Crocs, que también van como en otra categoría, no está dentro de las sandalias, vaya a saber por qué. Porque son cerradas. No se te pueden enganchar abajo del pedal. Sí, si la usas sin la tirita de atrás, sí. No son cerradas la punta. Cerrada. Está prohibida en OJ porque la OJ se te puede enganchar adelante y levantar el pedal. O sea, se te puede quedar entre el dedo y la planta del OJ o la sandalia el pedal. Ahora te vamos a hacer un dibujo. No porque sea abierto atrás. Le quedamos la nota. No, para mí no tiene nada que ver eso. Yo piso el embrague de arriba o los pedales. No levanto el pie de atrás para que se me enganche. No entendí. ¿Qué? ¿Vos encarás el pedal así, boludo? No, pero yo tengo el pie apoyado en el piso. Sí. Cuando lo levanto para pisar el pedal, puedo enganchar el pedal con la OJ. ¿Manejás con los pies abajo del pedal? Sí. ¿Van en un costado? No. Yo lo pongo abajo de los pedales. Yo no tengo lugar a los costados de los pedales. Entre pedal y pedal no tengo lugar. A veces no. Bueno, a veces incluso adelante el pie. Yo cruzo la pierna abajo de la pierna. Como estoy sentado ahora, a veces manejo así. Bueno. No, pero vos cuando no usás el pie izquierdo. No sé cómo se va a manejar así todavía. ¿Qué querés si mide 1.20? El pie izquierdo, vale, pues sí, cuando vos no lo estás pisando, lo llevas atrás del pedal, o sea, antes del pedal. Sí, pero yo encaro de arriba para abajo, bueno, sí, ¿no? Pero de frente. O sea, primero lo tenés que levantar el pie negro. Lo que yo voy es, vos tenés el pie apoyado en el piso del vehículo. Vamos a graficarlo, aunque la gente no lo vea. Vos tenés embrague. Sí. Pie, vamos a hacerlo al revés. Pie apoyado en el piso del vehículo. Pie en el piso del auto. Sí. En la alfombra. Bueno, ya primero estamos mal. ¿Por qué? Porque no, tenés que tenerlo al lado. No hay lugar al lado en algunos autos, boludo. En la si mayoría no estás usando el embrague, salís a la ruta. Y además, sí. ¿Para qué? Estoy así, no lo usás. Me acalambro, boludo. Claro. ¿Qué vas con el pie arriba del embrague? No. Y bueno. En un costadito, todos tienen lugar. Bueno, lo ponemos en un costadito. Sí. Se te va cuando vos lo tenés acá el pedal, sí, pie. Cuando haces esto, para pisarlo, podés enganchar la OJ en el pedal. La Crocs es cerrada. Bueno, su opinión. No es. No, sí, es la opinión del que aprobó la ley, negro, no, sí, la mía. Bueno, no, para mí, no sé, ustedes manejan distinto, no sé. Pero, ¿cómo pisás el pedal sin pasar el pie por arriba? Es que no, nunca lo tengo abajo de pegar el pie. Siempre está en un costado o si acá tengo el pedal, el pie puede estar acá. ¿Qué lo estás flotando? Si el piso del auto. No, lo apoyo de plano al suelo. Y bueno, lo tenés abajo del pedal. Y bueno, pero yo no hago así para encarar el pedal. Levanto el pie y lo piso. Por eso, cuando vos levantás el pie, podés enganchar con la OJ, porque es abierta. No está al lado. Está bien, a vos no te pasa. Le ha pasado a gente, por eso se lo prohibieron. Matado, claro. Bueno. Igualmente no está prohibido, no me dejaron terminar. Bueno, y no, porque te desvirtuaste. Claro. Hoy en Mendoza es la única provincia en la que sí está prohibido manejar en OJs, en sandalias y o Crocs. Y en el resto de las provincias no hay ninguna reglamentación con respecto a esto. Que te pare igual esto y te mire los pies. Jamás. No, a mí en Córdoba sí está prohibido manejar en cuero. Manejar sin remera, sin nada puesto, está prohibido. Sí, ya lo sé. No sé por qué, pero está prohibido. Porque dejas transpiración en la butaca. Bueno, en Córdoba está prohibido manejar y fumar. Eso está bien igual. Y te lo dice un fumador. Sí, sí, acá se quería hacer eso. Sí, ya me quedé. Eso no estaba mal, porque el pucho te distrae. Sí, a mí se me ha caído el pucho más de una vez arriba de la autopista. Y me he agachado a buscar el pucho porque se me prendía fuego la alfombra del auto. Voy a decir algo a mi favor con respecto a la ley. Vamos con las Crocs, que era la discusión. En todas las provincias argentinas. La discusión es dónde pones el pie cuando manejás. No, eso no, pero no, pero ¿dónde pones el pie cuando manejás? Porque ustedes decían que se te engancha la OJ en el pedal porque es abierta de adelante. La ley no hace problema con respecto a eso, sino a la tira que sujeta el calzado al pie. Las Crocs, por ejemplo, que tiene esa tirita que se puede poner adelante o atrás, en Mendoza está prohibido manejar con esas sandalias si la tirita está atrás de los talones. O sea, si la Croc te sujeta el pie, vos podés manejar con las Crocs. Si lo tenés adelante como si fuese una OJ, No lo podés usar. Bueno, ¿por sí, qué motivo? Se te puede caer. Porque se te puede salir. Porque se te puede salir, sí, igual. Puedes manejar descalzo. No hay reglamentación con respecto a eso. No, sí hay reglamentación. No puedes manejar descalzo. ¿Por qué? Pues no puedes manejar descalzo. No debes. No hay nada más. Pero pará, manejar descalzo, sí. La de la OJ y todo te la puedo entender por sí, una bueno cuestión de que se te puede trabar. Mira, si estuviera Guilla acá. Te puede volar una Crocs y se te puede trabar un pedal. Pero si estuviera Guilla acá, te lo podría explicar. Pero yo sé que no se puede manejar descalzo. Eso no lo veo mal. Guille te lo podría explicar muy bien, pero yo sé que no se puede manejar descalzo. En las sandalias de cualquier tipo también está permitidas en todas las provincias de Argentina, menos en Mendoza, donde la ley prohíbe manejar con aquellas que no tengan algún tipo de sujeción por atrás de los talones para ajustar todo el pie. O sea, zapatos de mujer que son tipo sandalias, pero se ajustan atrás del pie, se pueden usar tranquilamente para manejar. Y en OJs también lo mismo. Solamente en Mendoza, como no está prohibido manejar en OJs porque no tienen sujeción por detrás del talón. Si van a Mendoza. Así como decíamos antes, en Córdoba no se puede fumar manejando. No se puede tomar mate manejando. Eso, todo lo que incluya la mano está bien, negro, que lo prohíban. Está bien, sí, ponele. Sí, la ideal es que cuando vos vas manejando en la ruta vayas con las dos manos en el volante. ¿Puedo comer una ensalada no César mientras manejo en Córdoba? César, nunca lechuga y tomate sí. Lechuga y tomate sí. Criolla puede comer. ¿Con cebolla o sin cebolla? Sí, depende. Sí. Sin por sí, la sí contaminación mixta. A sí, los ojos. A los ojos. Así que bueno, quien quiera manejar en OJs no vaya a Mendoza porque va a ser multado. Y que no venga acá porque le vamos a decir de todo también. Bueno, listo. Qué armonioso todo. Una divinura. Así que. ¿Qué más tenemos? Yo creo. Mirá, desde el control ya le gritan indignados. ¿Tendrá algún tema, Mati, sí, con el indignado? Sí, para mí. Es más, te lo canto desde ahora. Estás indignado con el tratamiento que hay en Mendoza de las leyes. Ya está. Exactamente. Ya está, quedó. Sí, quedó nulo. Quedó nulo. Sí, sí, quedó sí. Nulo, pero... Un tema podría ser bronca. La marcha de la bronca podría ser para musicalizar este tema. Pero bueno. Esta sección. Es un buen momento para dar comienzo a esta sección que se llama ¿cómo? Indignados. Muy bien. Caballero, lo hago acordar que usted estaba indignado y que quería desahogarse antes de empezar el año que viene y sacar todo en este momento. Siglo XXI. Sí. Le voy a hablar al señor Alfredo Cotto. Sí. Con su tarjeta maravillosa, la tarjeta Cotto. Esa tarjeta que no sirve realmente para un carajo y que lo único que te genera son complicaciones. Una de tantas es que a la hora de pagar, no la podés pagar más que con efectivo en la línea de cajas, porque no la podés pagar ni por pago fácil, ni por pago mis cuentas, ni por billetera electrónica, ni por cualquier medio de pago que hoy por hoy funciona, medio de pago electrónico. Tenés que ir a la caja de Cotto. Tenés que ir a la caja de Cotto a pagarlo. Y encima tenés que pagarlo en efectivo con la Viva, porque no te toman el débito, no te dejan pagar la tarjeta de Cotto con el débito. Ya está fuera de ley eso. Bueno, escucha, ahí va. Se está tomando un mate el conductor mientras. Sí, me da calor verlo. Está juntando, hidratando la boca para poder hablar con el señor Alfredo Cotto. ¿Quién se dice compañero? ¿Solidario? Uno de los soldados del Proyecto Nacional y Popular. Ah, mira. Yo pregunto, ¿por qué no se puede pagar la tarjeta de débito con la tarjeta de débito la tarjeta de Cotto? A mí me huele a raro. ¿Por qué? Porque si me haces pagar la Viva, siempre obviamente uno que dice, y con la Viva, ¿no? Con la plata neta, con el billetín, es más fácil de decir, no, este me pagó 2.000 en lugar de 5.000 de tarjeta. Y bueno, se puede. ¿Vos decís que va por ese lado? Si no, no lo entiendo, hermano. Siglo XXI. Y no, yo creo que necesitas juntar efectivo. Podés comprarte un caramelo, si querés, con tarjeta de débito. Pero es una cuestión de juntar efectivo, qué sé yo. Pasa. ¿Por qué no se puede pagar a través de Pago Fácil o Pago Mis Cuentas? O Rappi Pago. Habría que preguntarle a Alfredo. Algo raro hay. Yo, para mí es una estoy cuestión indignado por eso. Netamente bancaria. Para mí es una cuestión de los tiempos bancarios. Sí, sí, al sí. Pagar en el momento. Vos pensás que al tipo le sacaste retirando 48 horas. Vos pensás que la cantidad de gente que va a pagar la puta tarjeta de Cotto en caja con efectivo. Yo voy a al pagar tipo, a veces ni siquiera tengo, ni siquiera, chicos, voy a comprar. El débito es instantáneo, es lo mismo. No, a veces no, depende del arreglo que tenga el comercio. No se te acredita en el momento a veces. Y no, no, la acreditación sí depende del arreglo de comercio. El débito en la cuenta de la persona es instantáneo. No, no, no, yo te hablo de la timba que hace el chabón con la plata en efectivo. Es como a veces no te pasa que vas a la estación de servicio y te dice, no, con tarjeta no te puedo cobrar. No. Últimamente no, pero me ha pasado. ¿Te ha hace pasado tiempo? Eso no, porque no tiene efectivo, pagar. Eso es porque no tiene efectivo el chabón. Yo sería lo que no. Bueno, yo en mi caso particular. Eso ya es ilegal hoy. Cuando voy a cargar combustible. Yo te pongo si no me anda. No, ¿qué te vas a poner a hacer quilombo? Porque avísame antes, pon un cartel. Te avisan antes. Te avisan antes. Te pago con el débito. No, te avisan antes. No lo tenés, bueno, pasaré en otro pero momento. Pero nunca te pasó estar haciendo la cola con el auto y que te vengas y te digan, mirá que no tengo tarjeta. No, y buen indignado que soy, ¿qué hago? A partir de ahora, cada lugar que voy me dicen, no, débito no, o me quieren cobrar con la famosa lista de precio y lista efectivo, efectivo o débito. Te hago la denuncia. Bueno, al carajo, bien, que bien. Te caiga la que te yo caiga. Lo que me, a mí lo que me indigna es cuando no te quieren dar el ticket. ¿Dónde se hace la denuncia? En Defensa del Consumidor. Claro, Defensa del Consumidor, podés hacerla en AFIP también. AFIP Arba. Sí, señor. Todo aquel comercio que no te quiere habilitar o con facturar, débito o cobrar con débito. O te cobra. Esto te sale 100 en efectivo y 150 si pagas con débito. La tarjeta de crédito te la puedo aceptar por tema cuotas, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el débito, no. Sobre el todo débito es como cuenta, efectivo, es lo mismo. Sobre todo teniendo en cuenta el quilombo nacional, este deporte nacional en el que se ha convertido sacar dinero de los cajeros automáticos. Fui el otro día el no, no, es imposible, es el imposible. Día anterior a Navidad, ¿te acordás? Que te sí. Por Dios, había como 40 personas, boludo. En cualquier banco del 1 al aguinaldo. En cualquier banco del 1 al 6, 7, hasta si querés 10. 10. cuando vos querés ir a sacar plata, primero y principal, no sé por qué carajo te ponen 7 cajeros automáticos que funcionan del 10 al 30. Porque del 1 al 10 no te funcionan 2 o 3, le ponen 2 pesos, retiramos 5 no, monos. Por ahí saca mucha gente y se queda sin plata. No. Tiene un límite de plata. Poné un muñeco a que reponga. Una guada. No, pero eso no lo tenés que hacer en horario bancario. Eso se hace en horario bancario y se hace con una remesa y tiene que estamos estar en el siglo XXI, tiene que haber alguna movida para que no, para ya mí se recargue sobre. Han quedado chicos los cajeros. No es el mismo el volumen que se saca de plata hoy al que no se sacaba cuando... No te preocupes, padre. Ya está pedida la devaluación. Van a venir los billetes de 2.000 y de 5.000 pesos. Lo leí también. Así que no ya te pasó con los de 500. Sí, está bien, pero sí. Ahora le están dando un hachazo muy fuerte. Parte de mi indignación. Yo... Voy a aprovechar, voy a contar. Vos pensás que, perdón, antes se sacaban billetes de 20 pesos del cajero. Sí, por eso digo. Yo voy a aprovechar, voy a continuar con esta indignación compartida que tienen todos un poquito con los cajeros. Yo no tanto con Alfredo Cotto, de hecho yo di de baja la tarjeta de Cotto, tengo que ir a pagar 17,29 para que se me dé la baja definitiva. Lo único que me dijeron es... Te quiero ver consiguiendo los 9 centavos, porque si pagás los 30... Sí. Lo único que me dijeron es, acércate a cualquier Cotto, a cualquier cajero, decí tu nombre y te van a cobrar 17,29. Bueno, algún día iré, ya estaba de baja, no me importa. Tengo una indignación que la tenía desde el programa pasado, y ahora que surge este tema... Ah, no hubo indignado. No, porque tuvimos la presencia de Maxi Monzón, sí. La quisimos aprovechar a todo el momento. Tengo una gran, pero enorme indignación con las contraseñas. Con la del mail, con la del cajero... Te ponen toda la misma. No. Sí, señor. No podés. Ahora no, casi todo. Sí. Escúchame. Una letra, un número, un dígito, una mayúscula. Bueno, ese es el tema. Primero, vos me pedís una contraseña, listo, yo te pongo una contraseña. Y después me decís, tiene que tener una mayúscula, tiene que tener letra, número, un asterisco, no tiene que estar usada en ningún otro medio suyo. Flaco, pará, loco, no tengo tanta cabeza para acordármela. Yo, de hecho, voy al banco con un papelito en la mano. Porque no me yo pongo la tarjeta y leo el papelito, porque no me acuerdo la contraseña. WZ, ¿sí, este número de dónde salió? No, te lo asignó el banco por el. Bueno, listo, fantástico. Deja el banco ahí, yo no saco plata, le pido a mi señora. Quiero entrar al mail. Quiero entrar al mail. Contraseña. Puntito. Pero vos me estás jodiendo. Pero a mí. Podés poner mostrar contraseña. Claro. No. No todos te dan esa opción. No todos te dan esa opción. La mayoría. No, a mí me indigna, por ejemplo. Déjame ver la contraseña porque no sé qué estoy escribiendo. A mí me rompe los huevos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a la tercera vez que no me dejas verla, no sé lo que estoy escribiendo, me bloqueás. Bueno, y tengo que ir de vuelta al banco a poner una contraseña que originalmente no me acordaba. Que cuando quiero ponerla me dice, es la que estabas usando antes, ahora no la podés usar. Me dice. No se puede repetir. Vos me estás jodiéndole. Entonces, ya está, loco. Como dice el siglo XXII. Con el ojo. Si yo estoy en mi celular. 21, ¿sí? 22, claro. Me cago en la diferencia. Si yo estoy en mi celular, que supuestamente es inteligente, que mi celular no me ponga asteriscos o puntitos. Si el celular es inteligente, que no me pregunte la contraseña. Claro, que si no es inteligente, claro, vos ya la sabés, bro. Papá. ¿Me entendés? Que todo es lo mismo. No hay una que te indigna más todavía que me pasa en la oficina, que es la de Windows, que no me sale ahora el nombre. ¿Cómo se llama cuando es tipo para una empresa el Windows? Enterprise. No, corporativo. No importa. Business. No importa el nombre. Company. Es el Windows que se usa cuando tanto las computadoras conectadas. ¿Qué es en una empresa? Ese puto Windows, cada 3 meses te pide que cambies la contraseña. Y no puedes poner la anterior. No sé qué poner, boludo. La casa del árbol. Llegué a tener sus nombres de contraseña. Onda. Oso. Bajen ese micrófono. Oso. 1-3-4 punto. 1-3-4 punto. ¿Entendés? Sí, porque 1-2-3 ya no me lo toma porque son correlativos. Pones 5-6-7-8-9 y te dice, no, señor, son números correlativos, no podés. Ya no sé qué poner, ¿entendés? Pongo los nombres de gente que conozco, que vi una vez en mi vida. Puso 678, demasiado kirchnerista. Claro, no, 678, vaya a trabajar a otra compañía. Pero vos no sabés las cosas que te pide. Y no es que repito contraseñas. Pongo Lucas, porque ya no sé qué palabra poner, y no me la toma porque es mi nombre. Mi nombre de usuario es Lucas de la Cruz. No me toma ni Lucas, ni de la Cruz, ni Cruz. Ni de la, ni un carajo. Poné de la Croix. De la Croix, claro. Literalmente he tenido sus nombres de contraseña, nombres de mi perro muerto anterior. No, ya no sé qué poner, no sé qué poner. Y los números, mirá el punto que llegué, como no me toma correlativos, que son los únicos que me acuerdo. Tenés que poner 4, 8, 9, 7 y después no me acuerdo el orden de los números. Llegué al punto de poner los números por el movimiento que hago con el dedo. O sea, por el movimiento en el teclado. Sí. Exacto. No hago esto justo. Podés hacer 1, 3, 5, que son los primeros tres números impares. Claro. 2, 4, 6. No, pero tenés que pensar mucho, bro. Yo llevo a la nena, ¿eh? Apoyo la mano en el teclado y tiene que abrir. Pongo datos biométricos, claro. Pongo números de que son cosas en el cuadradito del teclado, ¿entendés? Hago una X, un rombo, un triángulo. Exactamente, datos biométricos. Si uno hoy con el celular, con la aplicación Mi Argentina o con Mi AFIP, te sacas una foto y te dan la clave 3 fiscal, ¿cómo mierda puede ser que no pueda poner mi fecha de nacimiento como contraseña de un mes? Escúchame, en la compañía hay que agradecer que tenemos agua, no dispensa, el gato biométrico. El otro día, yo soy usuario de Mercado Pago y de Mercado Libre. Me dice mi señora, ¿me das 300 pesos? Sí, bonita, le digo, ahí te paso. ¿Cómo te paso? Sí, lo tengo toda la plata en Mercado Pago, le digo. Entonces, selecciono, le envío 300 pesos. Resulta que mi señora no se acordaba la contraseña de su mail. Entonces hay 300 pesos bollando en la mismísima nada, en la nube, los cuales yo no puedo recuperar y ella no puede agarrar. Así que bueno, no solo me cagó los 300 pesos de la cuenta, sino que me casó de la billetera otros 300 pesos y yo en una noche perdí 600 mangos. Pero bueno, nada, ahí tenés. Pero eso digo, pasa. ¿Por qué siempre no abrís tu mail? ¿Qué mail? Me dice. El de Hotmail que figura acá, a mí me dice acá. Janina@hotmail. No, me dice, yo no sé la contraseña de ese mail. No, yo tampoco. Bueno. A mí, ¿sabés con qué me pasó? Con Spotify, que le quise cambiar la foto a la lista. Sí. Ah. Del radio para adelante. Yo creé Spotify con Facebook. Sí. O sea, viste cuando te dice crear con, sí, y no pones nada. Sí. Y mi Facebook está hecho de no sabe qué año. Con un mail que ya no uso más, que no tengo, que no sé la contraseña, que es un mail que tenía 15 años, 12. Y no tengo manera de recuperarlo. Y no puedo desligar Spotify de Facebook porque no puedo sacar ese mail de mierda. Bueno, a mí me pasó. O sea, tengo que cerrar todo y abrímelo todo de nuevo. A mí me pasó con el Facebook de mi papá. Mi papá falleció y la gente le sigue escribiendo y el Facebook está activo. Y me cansé de mandar mails a casillas de Facebook diciéndole, mirá, es mi papá. ¿Puedo adjuntar un escaneo del certificado de función? Digo, necesito tomar control de la cuenta. Claro. ¿Me entendés? Ah, escribiste a Facebook. Sí, sí. ¿Y? Nunca jamás me respondieron un carajo. Claro. ¿Me entendés? Y ahí está la cuenta de mi viejo. Sí, es amigo mío. ¿Y sí? ¿Usted? Yo ya me indigné con todo lo que dijeron ustedes, ya está. Es que esto provoca eso, ¿viste? Si no trajiste nada, no pensaste nada, claro, te indignás por escuchar hablar al otro. Discúlpeme. Caballero, para cerrar el año, Datri. Bueno, igual ya lo adelantaste. Yo estoy... Pero te vi la cara. Cagaste, y... Le cagaste el indignado a Datri. Pero no, pero le cagaste la columna. Desarrolla, mi amigo. No, la verdad es que me molesta la medida que se estaban tomando ahí con las mineras en general. Siento que acá hay mucha amistad con las mineras, digamos. Y pero enojate, mandá la mierda a alguien. Decí nombres. No, acá, digamos, el gobierno que acaba de entrar tiene una relación muy cercana, claramente, con las mineras. Y bueno, y hay que... No me gusta eso. Eso me indigna mucho. Perfecto. Un gobierno que, al igual que Macri, apunta siempre el ajuste hacia los lugares donde... Sí, viste que curioso, siempre busca, más duele. Pero ninguno va por las mineras. Ninguno va por el juego, ninguno va por las mineras, ninguno va por las tabacaleras. Más allá que las tabacaleras tienen... No, las tabacaleras sufren. Podrían sufrir mucho más por la que generan. Pero hay... Es que son los... Nombrate los principales monopolios de todo, boludo. Son los... Y llamativamente las mineras se ve que, bueno, no sabes, son tan malas, ¿no? Que, no generan tanto dinero, mirá, ni el impacto ambiental. Lo que se está viendo en las redes sociales, que veo como un pequeño toma de conciencia de parte del pueblo, estamos siendo solidarios con la plata de otro. Los políticos nunca son solidarios con nadie. Eso es algo que estaría bueno, ¿no? Que los diputados que ganan 200 lucas, los jueces con jubilaciones de privilegio, sean solidarios. 200 lucas de sí, básico. Más todo lo demás. Porque los extras son 200 lucas más. Sí, sí. O sea, más o menos. Estaría bueno Y no que digan que lo van a congelar por 180 días, para en 180 días meterle un 50% de aumento. Lo que congelan es el aumento, porque las 200 lucas la van a seguir cobrando. Y cuando se terminen los 180 días, van a cobrar el aumento y el retroactivo, porque ya lo sabemos. Así que bueno, si hablando de solidaridad estamos, solidarícense. Señores. Compañero. Compañeros. No, cumpa. Cumpa. Sí, cumpa, no correligionarios. Los correligionarios son otros. Cumpa, solidarícense. Solidarícense. Todos, Ahí todos. Está. Sí, todos. Sí. Mayfair es la reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 en Ramiro de Escalada. El teléfono es 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. Y otra recomendación que les hacemos. La más importante. Oh My Drinks, que es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos, gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista. Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar; no es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Bares móviles o My Drinks. Estamos llegando al final de la temporada 2019 de Tuercas Radio. No sé si quieren dejar algún mensaje. Cerramos. Yo iba a tirar a hacer un cierre rápido de año. ¿Podemos decir la noticia que nos ha dado Maxi con Toyota? Sí, Maxi ya tiene permiso para que podamos ir a uno de los concesionarios, tanto el Anuso de Drogué, donde nos van a permitir filmar en vivo y nos van a enseñar cómo trabajan los autos híbridos, eléctricos. Tenemos permiso de Toyota de que ¿Podemos tocar? ¿Podés tipo de prohibido tocar? Lo único que no nos van a dar es un auto para que nos subamos. No hacen bien nunca. Hay que ir ver ahí sobre pucho. Pero nos van a permitir ver las cajas estas que hablan otra vez. Nos van a poner un auto desarmado para que veamos cómo se instala todo el sistema cableado, todo lo demás. Va a haber videos instructivos, así que vamos a poder hacer un programa interesante. Yo me animaría a decirte que algún test drive va a salir. Vamos a pinchar ahí un poquito. Habría que caer todos con remeras de Toyota, me parece, con gorra de Toyota. Señores propietarios de Toyota, pero sí, bueno, los autos. Ojalá que el año que viene podamos concretar este sueño que ha quedado, no perdido, pero medio camino, que es Tuercas TV a través de YouTube. ¿Quién dice que es el comienzo? ¿Quién dice que es el comienzo? Somos... El tema de no romper nada. No. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados, pollo fresco, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Hace tu pedido al 4304-1430, todo preparado y listo para el 31 de la noche para degustar las delicias de Granja Elisa en la... Los chorizos del tarta. Sí, vamos a degustar el chorizo del tarta. Mira vos. Sí. Así que bueno. Es una manera de arrancar el año, con un chori y el tarta. Ahí va. Señores, nos reencontramos el año que viene. 2020. Febrero 2020 volvemos. Preparate. Nos olvidamos de saludar a dos personas. ¿A quién? A Guillermo Curi, quien lo hemos mencionado. ¿Está en Mar del Plata? Creo que se fue con un generador para el SEAM, se me parece. No. A Mati Pérez Quiroga. A Mati, sí, Pérez Quiroga, Pololo. A Pololo. Y al señor Juan Pablo Vila, que no llegó a venir este año ni un solo programa. Juan Pablo se... se la mandó, no, ni un solo programa. Juan se esguinzó. Está con el tobillo... Al hombro. ¿Cuándo volé? No, en el patio de la casa con el perro. Se le cruzó el perro, trastabilló con tanta mala suerte que se reventó el tobillo. Así que, decime mínimo que era un mastín napolitano el perro. Un schnauzer. Mini. Sí, de los medianos. Un chihuahua. Ni miniatura ni los gigantes, el del medio. Bueno. Ciro, le mandamos un saludo también a Ciro Vila. A Caraza, ¿no? Sí, a Caraza. También a la Caraza también. Saludos. Y a todos los amigos que a siempre nos saludan. A la Popi. A los amigos que siempre nos saludan. A los organizan. Que vinieron al programa, a los que han venido alguna vez a hacer una nota. A todo, a la familia Netcos que siempre nos acompaña, se escribe, a Diego Sánchez que sigue recorriendo la provincia. ¿Hoy está en algún lado o no? No, hoy no me escribió. Hoy se tomó el día. Hacía mucho calor, está bien. No, está bien, aparte fin de año. A todos los que han participado, que han venido, se han fumado horas incontables para hacer las notas. Y después de haber estado parado casi 2 años y medio, cuando dijimos que volvíamos, la gente que se acercó. A César, a quien yo le digo César Taunero, pero sé que tiene un apellido el señor. Ah, no es Taunero el apellido. No, no es Taunero el apellido. Hubiera sido buena. Hubiera sido excelente. Un tipo que siempre estuvo, que nos acompañó, que nos dio una mano siempre. A Gustavo de GP Performance, que se sumó con la mejor onda de todas para participar a esta locura. A Maxi, que la otra vez vino acá. Un tipo... También queda pendiente de que venga Gustavo. Sí, el mano a mano. El mano a mano. Un máster de la mecánica, un máster de persona que vino acá con nosotros, que no somos nadie. A darnos una nota que ni Antico puede entender, ¿me entendés? Entonces, un beso lo grande. Tenía que nombrar, sí, el señor. Le mando un beso grande también. Sí, por supuesto, le mando a Matías Antico un beso. Cuando necesite saber algo, que llame, que lo vamos a asesorar. Yo lo quiero, pobre. Así que bueno, nada. Besos a la familia, beso a mi mujer que me banca siempre. Y nada más. De mi parte. Con eso estoy. Sí, el saludo para la familia, sobre todo, que siempre nos aguanta en muchas horas de laburo que le ponemos, seguro. Así que también para Nati, para las niñas, Abril y Juana y toda la banda. Toda ¿quién la es banda Juana? ¿Quién es Juana? Diría el señor acá a mi derecha. Y a Mati Gatri, nuestro... ¿Cómo no? Obvio. Y a Gaby, quien ha suplido también a Mati los días que no pudo venir. Un y a Marc Velascoaín también, que ha estado trabajando más de un día. Va a tener que laburar mucho, Marc. Sí. El año que viene se a ver si termina una buena vez, Marc. Y a ustedes que están del otro lado, porque en definitiva, sin ustedes del otro lado, esto es totalmente en vano. Así que los esperamos en febrero 2020. Por nuestra parte, le bajamos la persiana del garage, metemos la máquina adentro y nos vamos a descansar un tiempito. Esto que es Tuercas Radio, y el saludo grande para todas las demás emisoras que también nos repiten en la semana, a todos. La verdad que el agradecimiento es eterno. Les mandamos un saludo muy grande, que pasen una linda velada de fin de año, no jodan con los cohetes, que a los animales y a los niños los afecta por demás. Chupen mucho, discutan, no manejen, discutan, pero no peleen. Discutan de todo. Hay algunas cuestiones que no tienen demasiada. Siempre hay alguna pelea, ¿viste? En Navidad, en Año Nuevo. Son innecesarias. Siempre algún familiar que no viene muy seguido dice algo que pincha, te cae, ¿no? Mal. Y pum, ahí, al cuello. Y... ¿quién no sufrió una pelea familiar un 24, un 31? Y sean felices, que el resto es totalmente complementario. Y recuerden, lo mejor siempre está por venir. Ah, pensé que así, que no escucha tuercas. No quiere la vieja. Claro. Eso es una de las cosas que no está en discusión, y que el 31 de la noche es al pedo discutir. Chao, gente, buena vida. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi